Antonio Mateo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues hay una exposición de objetos antiguos de lata que está abierta desde el pasado lunes, me decía, si no me he equivocado yo, uh-huh. y que se puede ver en la sede de la asociación y, bueno, pues que además tiene un fin social, ya que se va a intentar recoger alimentos para Cáritas, ¿no? Cuéntanos un poco, porque este proyecto recuerdo yo que nos lo mencionabas de pasada cuando hablábamos de las actividades de las cruces y demás, y ahora sí que ya está puesto en marcha. Exactamente, ya os di un aviso de las actividades que íbamos a realizar en mayo, y esta es una de ellas. Y ha empezado a funcionar, como tú has dicho, desde el lunes. Estamos desde este lunes hasta el próximo domingo, una semanita, y es una exposición modestita, como la que nosotros solemos hacer, pero muy muy curiosa y muy entrañable, sobre todo muy, muy entrañable, porque tenemos ahí en la sede del local, tenemos expuestas unas piezas de lata, envases de lata, y además cosas, instrumentos hechos de lata. Aquí ha habido siempre una tradición importante de unos lateros y hojalateros que han trabajado en Ubrique, bueno, y en muchos sitios, por supuesto, en la época ya, una época en la que todo se aprovechaba y todo se reciclaba, y la verdad que en lo que es el envase de lata, que ya se está, aparte de las conservas, pues está un poco perdiendo con esto de la venida del plástico, que la revolución del plástico, pues intentamos conservar, o por lo menos dar a conocer a gente que no se les puede ni imaginar, ni pasar por la cabeza, sobre todo la gente menor, que antes, pues casi todos los productos alimenticios venían en lata y se utilizaba mucho la lata, hasta para comer y para beber. Cosa que hoy en día, con esto de la sanidad y todas esas cosas, pues no, es impensable, ¿no? Pero estaba, existía, y de hecho todavía pues existe. Uh-huh. Tenemos entonces una exposición de objetos de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, elaborados con lata. Uh-huh. Y bueno, a mí me llama mucho la atención el cartel, lo voy a leer, dice: exposición de objetos de lata del 14 al 20 de mayo, danos la lata, pero una lata de tomate, de atún, para compartir con quienes menos tienen. Sí, porque siempre aprovechando, cada vez que hacemos algo, pues le buscamos el doble sentido o la doble finalidad. En este caso, pues nosotros le ofrecemos una exposición de lata a los visitantes y queremos que los visitantes, a los que quieran, a los que tengan esa disposición, pues nos den una lata de conserva de alimentos de cualquier tipo, y para un fin solidario, en este caso, pues se le lo que recaudemos, lo que recojamos, se le llevará a Cáritas para la labor que ellos desempeñan de repartir alimentos entre las personas necesitadas de Ubrique. Uh-huh. La verdad es que es eso, es buscarle siempre la doble finalidad a cada cosa que hacemos. Es una forma también de colaborar con otros colectivos que están ayudando, ¿no?, socialmente a las personas más desfavorecidas de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar en el tema de la, lo que es el contenido de la exposición. ¿Cuántos objetos la componen y qué podemos encontrar? Pues la verdad que ahora mismo creo que hay sobre unas 90 piezas aproximadamente de lo que nos están trayendo. Es curioso porque los que nos visitan dicen: pues yo tengo una caja en mi casa, pues tráetela. La exposición, a medida que va pasando los días, pues va aumentando, ¿no? Son aportaciones de los propios vecinos, son aportaciones de gente que de los socios, de gente que tienen esas cosas en su casa, que nos consta, sabemos que las tienen, y entonces cuando realizamos un llamamiento, pues tenemos esta aportación de estos vecinos, ¿no? Y hay cosas curiosísimas, pues como desde el envases de lata muy bien decorado, de la típica lata de caña de membrillo, que siempre en la mayoría de las casas ubriqueñas y de cualquier sitio, pues está para guardar fotografía o para guardar cartas, siempre está en un rincón de la cómoda, en un cajón escondida, pues ese tipo de latas tenemos varias, y unas decoraciones, o sea, bastante trabajadas, ¿no? Son reproducciones de cuadros o motivos florales o de fruta. De esas tenemos varias. Y también en envases de lata, por la típica lata de pimentón, de té, las latas que se... normalmente eran envases que venían a lo mejor de ultramar o ultramarino, venían en lata porque se conservaban mejor en esa época. Y luego, en el apartado más curioso, diría yo que son los objetos que se han fabricado a raíz de una lata normal. Jarros para beber, jarros de lata, el jarrito de café, que muy poca gente conoce, el anterior al colorado, al jarrito de café que se le llevaba a los petaqueros, el colorado, el de porcelana colorada, uh-huh. antes había otro de lata, mucho más elaborado, tapaderas de olla, ¿qué te digo yo? Tenemos un apartado de culinario, de cocina, donde hay muchos mordes de magdalena, de mucha forma y de muchos tipos, todo fabricado en lata. Está también un especiero, el típico molinillo de café de toda la vida, ¿no? Y luego el apartado farmacéutico, las famosas cajas de gasa, uh-huh. que venían en lata, o hasta una jeringuilla de cuando había gente que se dedicaba a poner inyecciones casa por casa, cuando no existía todavía mucho el tema sanitario, no estaba muy bien desarrollado. Pues había una serie de señoras que se dedicaban con su jeringuillita, calentaban el agua y nos colocaban esas inyecciones de penicilina que nos dejaban la pierna coja. Pues ese tipo de cositas. Y farolillos hechos con trocitos de lata muy bien trabajados. En fin, hay una serie de objetos que te dejan un poco asombrado, a los que somos más mayorcitos nos retrotarán en el tiempo. Y los que vienen más jóvenes, pues como te he dicho antes, alucinan, porque ¿quién va a beber ahora en una lata, ¿no? Pero sí, existe. El colacao, las famosas latas de colacao, sí, las pastillas Jocal, todo eso tiene un sabor añejo, entrañable y curioso, sobre todo en una exposición curiosa. Yo estoy viendo por aquí alguna. Porque en el Facebook de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, sí, ahí está. Hay algunas fotos colocadas y está viendo algunas de las cosas. Yo hay objetos, la verdad, que no los distingo, que no sé de lo que son, ¿eh? Yo imagino que es porque a lo mejor son objetos antiguos que se utilizaban antes. Y bueno, se me dice, esto, digo, vale, pues sí, pero si no... Claro, pero ¿qué es eso? Es que habrá mucho, tú eres una niña con los que vienen, los que están por encima mía, ¿no? Y hay objetos que dicen, sí que es verdad, así que era eso. Pero a simple vista no lo conoce, tampoco no sé yo la calidad, aunque Inés le ha puesto todo el cariño del mundo a la página esta de... No, sí, la foto se ve bien, ¿eh? Se distinguen bien los objetos, sí. Claro. Hay una lata muy, muy simpática de una conmemoración. Esta lata, me han comentado mucha gente que esta viene de Gibraltar, seguro. Y es donde está la reina Isabel II, muy, muy jovencita. Y es una conmemoración de una visita que hizo a Gibraltar en su momento. Y se regalarían o se venderían esas latitas que normalmente pues acabaron en el costurero de cualquier casa. Claro. O en las estampas, cuando las niñas jugaban a los cromos, a las estampas. También se utilizaban mucho las cajitas estas de lata. Claro, con el tiempo han ido desapareciendo, se han ido estropeando, pero siempre tenemos estas personas curiosas que lo guardan todo y son de las que nosotros nos surtimos luego a la hora de hacer este tipo de exposiciones. Uh-huh. Bueno, pues lo positivo de guardar objetos antiguos, ¿no? Que puede traer después exposiciones como esta. Claro, son cosas que no se suelen ver, son cosas que la verdad, el único interés que puede tener es el de la curiosidad, el cariño o el recordar otras épocas, ¿no? Mm. Pero también tiene su parte, bueno, digamos, de enseñanza, ¿no? Para que las generaciones venideras recuerden que el plástico vino después, que antes se utilizaba esto, y que el tema de reciclaje, el tema de el aprovechamiento de los recursos, pues no es de ahora. Ahora es cuando deberemos volver otra vez a ese tema, pero cuando la necesidad ha estado ahí, siempre se ha utilizado el ingenio, y una prueba perfecta es construir objetos cotidianos con material de desecho, en realidad. Tiene muchas posibilidades, ¿no? Mucho significado lo que es la propia exposición, la parte solidaria con la recogida de alimentos en lata, la parte también de conocer un poco nuestro pasado, recordar, ¿no?, esa añoranza de esos objetos antiguos, y luego también esa parte relacionada con el cuidado del entorno, el medio ambiente natural, ¿no? Exactamente. O sea, que siempre se tocan, cada vez que se hace algo, pues se tocan mucho palo, y y es interesante. Y luego eso, tenemos la exposición abierta para que llegue la gente y se siente con nosotros allí un ratito y converse y haya animación en el barrio, tanto, bueno, tanto los propios vecinos como gente que nos quiera visitar de cualquier sitio, claro. Bueno, pues ahí quedan esa exposición, como decíamos, de objetos elaborados con lata, objetos antiguos que ya están en desuso y que, bueno, pues no se utilizan, ya que otros materiales han tomado el relevo, y luego otro objeto ya con cierta añoranza, ¿no? Con esa nostalgia un poco, ¿no? De recordarlo, como esas cajas que ya no se fabrican, a lo mejor cajas de, como decía, ¿no? Pues de galletas o de dulce, de caramelo, no sé, de alimentos varios, ¿no? De té y demás, que casi que si se venden en el mercado ahora se venden como algo tipo gourmet, algo más sí, más específico, ¿no? Que otra cosa. Más exclusivo. Sí, más eso. Exquisito, pero en realidad las pastillas de café solano, las pastillas del solano de toda la vida, hoy en día es impensable. Hoy te vas a cualquier establecimiento y las compras a granel, ¿no? Pero antes venían en su cajita, en su estuchito, y eran como una cosa... también era una cosa que no todo el mundo podía tener. Claro. También eso hay que reconocerlo, que si tuviera una cajita de pastillas solano, yo me imagino que eso sería un pedazo de regalo de Reyes para un crío que alucinaría, porque no todo el mundo tenía esa posibilidad, tanto económica como de poder acceder a ese tipo de cosas, ¿no? Es curioso, es entrañable, a mí me gusta, y veo que la gente cuando llega, pues, se les pone esos ojillos de pasado, ¿no? De recordar y de asombrarse y decirte, ay, esta la tenía yo, mi abuela tenía una, en fin, cosas de ese tipo, que también esos comentarios pues enriquecen un poquito a todo al que los escucha. Claro. Importante. Bueno, pues la exposición se puede visitar del 14 al 20 de mayo, poquito tiempo, ¿no? La verdad es que sí, es que hemos aprovechado el tema de las cruces, el mes de mayo, y ya después empezamos con otras actividades, como tú has dicho, tenemos la asamblea el viernes, o sea que vamos, se mezcla una cosa con la otra, la gente que participe en la asamblea de CAPI, pues estará viendo también la exposición, luego ya tenemos otras actividades después, los juegos con los niños, merienda, en que hay diferentes actividades, entonces dijimos, bueno, pues una semanita, tampoco... Una semana, el que tenga la curiosidad de acercarse, pues se acerca cualquier tarde de esta, de la semana, y el sábado y el domingo también estaremos por la mañana, y puede verla. Tampoco va a invertir mucho tiempo en verla, ¿no? Media horita así, tranquilito, se ve lo que es la exposición, porque además, como dije al principio, es muy modesta, no pretendemos grandes cosas, para eso está el Thyssen y el Picasso y todo, para otras exposiciones más importantes y más relevantes, pero nosotros, dentro de nuestras posibilidades y de lo que podemos llegar a hacer, pues nos conformamos con estas cositas. Por cierto, que hablando de fecha, estamos ya a mitad de mayo y bueno, pues en junio suele ser la Feria Chica. Pues sí. Así que... Y, no, ahí estamos, Rocío. No hay mucha garantía de que este año pueda salir la Feria Chica. Hay muchas expectativas, la gente nos pregunta mucho, pero la verdad es que es mucho trabajo. Siempre lo hemos dicho, mucho trabajo, y este año estamos un poco de capa caída y a lo mejor no llega a hacerse. Todavía no está concretado. El viernes pasado nos reunimos, se le dio, digamos... el visto bueno para poderla realizar, pero tanteando a la gente, ten en cuenta que la feria no la realizan una persona, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Es un trabajo, una labor muy fuerte, y unos por circunstancias personales, otros por trabajo, y otros porque no quieren, pues la verdad es que está la cosa un poco a su chailla. Esperemos a ver si lo podemos sacar adelante. No hay mucha expectativa, la verdad. O sea, ¿que se puede decir que peligra el desarrollo de las ferias chicas? Sí, por supuesto, peligra un montón, peligra. Es que hemos salido de las cruces, estamos agotados. Y no solo la asociación, sino todo el que ha participado de una forma o de otra, ¿eh? Entonces, y tampoco la feria chica la realiza solo la asociación, también contamos con otros colectivos, y entonces... Está en sus aires. Son muchas cosas las que lleva la asociación por delante, ¿verdad? La verdad es que sí, que a veces hay que pararse un poquito, reflexionar, ver lo que, a dónde nos puede llevar esto, y la verdad que tontamente y en cuestión de 2 años o 3, pues la agenda se nos ha cubierto, pero prácticamente todos los meses y con cosas de bastante envergadura. Mayo es fuerte, ha sido al principio ha sido muy fuerte, también se nos vino el tema de la película. Hemos montado la candela prácticamente casi 3 veces, y el columpio igual, con esto de la película y de la televisión. Entonces, la habéis montado 3 veces, dice. Sí, es que para las películas, para las cruces, y luego una televisión también quería tomar imágenes y volvimos a hacerla. Bueno, lo de las 10 razones. Sí, verdad. A punto de montar otra. 2 días antes de las candelas estuvimos a punto de montar otra porque también querían. Menos mal que se hizo en otro sitio, en otra asociación de vecinos, si no hubiéramos tenido que... Es que... Y eso agota, la verdad. Y el mes de mayo no lo hemos terminado y estamos con estas actividades. Después de esto, tenemos el viernes que viene, nos vamos de excursión. El sábado tenemos la merienda con los... Mentira, el sábado de excursión, el domingo la merienda. Y la semana siguiente los juegos con los críos en la calle. Prácticamente nos metemos en junio y es mucho. Pero bueno, la puerta no está cerrada. Igual se presenta un montón de gente dispuesta a sacar esto adelante y nos volvemos a animar y lo echamos a andar. Uh-huh. Pero viendo el percal, como se dice, viendo el percal, no hay buenas expectativas para la feria así que este año. No está muy claro qué se vaya a hacer entonces. No, muy claro no está. Claro. Bueno, me has dicho, el sábado vais de excursión. Sí. ¿A dónde? A San Lucas, nos vamos a... Ah, es verdad, que me contaste, lo comentamos. Sí. Nos vamos a la feria de San Lucas a pasar el día y... ¿Esto el sábado que viene o este sábado? Este. Este de aquí, vale. Este que viene ya. Uh-huh. Y el domingo pues tenemos la merienda. Hacemos una merienda por la tarde, la gente aporta bizcochitos y dulces, hacemos un concurso y echamos la tarde. Así uh-huh. Vamos jugando al bingo y, en fin, pasándolo bien. Claro. El domingo alguna gente también tiene prevista una excursión al campo. Sí, que son muchas cosas. Y la semana que viene, pues juego con los críos, que no lo tenemos claro si va a ser viernes o el sábado. Pero son juegos con los críos en la plaza, juegos tradicionales, juegos de participación de... Bueno, digo de los críos, pero en realidad es para todos los públicos. Entonces, entre una cosa y otra, pues la verdad es que hay bastante que hacer. Y todo eso, pues... Pues supone un esfuerzo. Es normal. Claro. Bueno, pues ahí queda entonces, ¿no? Las actividades que se van a desarrollar, eso en cuanto a la Feria Chica, que era una de las dudas que teníamos y queríamos conocer también, las actividades de este fin de semana y luego también esa exposición, ¿no? Que era el motivo de esta entrevista. Por cierto, hablando de la exposición, vamos a terminar con una oyente que dice que tiene una caja de carne de membrillo de Puente Genil, que dice que tiene más de un siglo. Pues ya sabes dónde la puedes dejar. Eso quería preguntarte, ¿qué tienen que hacer las personas que tengan objetos que quieran aportarlo? Que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros lo anotamos, la persona que nos lo entrega, le ponemos su nombrecito detrás y la cuidamos con todo el cariño del mundo y todo el cuidado del mundo para que la gente la vea. Una vez que termina la exposición, se lo devuelve a su dueño y agradecido. Uh-huh. Que sí, las latas de Puente Genil pues son famosísimas. Y curioso, porque allí las que yo te estaba hablando pues son de ahí, claro, Puente Genil es una industria bastante importante en carne de membrillo, y bueno, se ven desde paisaje hasta el membrillito, o sea, un adorno frutal. Hay curiosidades, vamos, hay cosas, obras de arte, auténticas obras de arte. Si la oyente esta se quiere poner en contacto con nosotros, pues, o que se acerque a la propia asociación de 8 a 10, allí estaremos, y si nos las quieres dejar, nos las quieres prestar en esta semana para que otra gente las disfrute, pues nosotros encantados y agradecidos, claro. Pues ya sabes, lo más fácil, acudir a la asociación y llevar esa lata, ¿no?, por la tarde, que es cuando está abierta con la exposición. Sí. ¿El horario, por cierto? De 8 a 10 de la tarde. De 8 a 10. Sí, pero nos coge un poquillo más, porque ya nos quedamos allí y nos llevamos de comer y tenemos aquello abierto, pero vamos, el horario oficial... Es de 8 a 10. El oficioso es otra cosa. Pero que se pueden acercar en cualquier momento. O que conozca a alguien de la propia asociación y se las dé. Y ya nos llega, seguro que nos llega. Por un lado o por otro no las hacen llegar. Uh-huh. Bueno, estoy viendo por aquí fotos en la parte de imágenes esta del Google, las fotos de las cajas de membrillo. Son pequeñas obras de arte, ¿no? Por las imágenes que tienen y demás. Sí, lo estás viendo, ¿verdad? Sí, un poco de todo, desde vírgenes hasta mujeres, ¿no? Rostro de mujeres, claveles por aquí, figuras más infantiles, en fin, las imágenes son curiosísimas, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y ya te digo, es que son auténticas obritas de arte. Uh-huh, bueno, unos farolillos ahí que se solían poner para los difuntos, las noches de difuntos, que también son obras artesanía pura. Es que son unos farolillos de aceite. También se ponían, me han comentado, que se llevaban al Calvario para las promesas y las cosas que se le pedían al Cristo del Calvario, ¿no? Pero son farolillos que hoy en día no hay capacidad para con una latita hacer ese tipo de filigrana, porque son auténticas filigranas, unos farolillos chulísimos. Uh-huh. Hay cositas muy curiosas. La típica lata de pegamento que hemos utilizado toda la vida de Dios en todas las fábricas, que era de papilla para los niños, de leche en polvo para los niños, y era muy buena porque era muy chatita y muy ancha y se utilizaba para el pegamento. También tenemos una ahí expuesta para precisamente para eso. Hoy en día que se utilizan otras cosas a la hora de dar supe o de dar pegamento, todavía hay gente que lo hace así, y se utilizaba esa lata, precisamente esa lata, la lata de la leche en polvo para los chavales. Uh-huh. Son curiosidades. Bueno, pues ahí queda entonces, ¿no? La información de esa exposición y la colaboración también de nuestros oyentes. Recuerden que, pues si tienen sus productos, pueden entregarlos, esos objetos de latas pueden entregarlos a la sede de la asociación en el servicio de 8 a 10 y contribuirán también a aumentar los contenidos, ¿no? De la exposición de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Por supuesto. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, y bueno, ya sabes que en el momento en el que haya datos nuevos sobre tanto actividades que vais a desarrollar, como, por ejemplo, esa feria chica que está ahí pendiente, ¿no? Si se va a llevar a cabo o no, pues podemos comentarlo para darlo a conocer a la ciudadanía obriqueña, ¿se te parece? Sí, sí, claro que me parece, ¿eh? Porque soy nuestra voz en muchas cosas, ¿no? En todas. Entonces, sí, ahora mismo temo decir, o lamento decir que no hay feria chica, pero no quita que en un momento dado nos pongamos las pilas y nos metamos un chute de marcha, de alegría y eso, y la podamos realizar, pero lo veo complicado. Ya os tendremos informados, tanto ustedes, bueno, a través de ustedes informaremos a los ubriqueños para si se hace o no se hace y para, por supuesto, para todas las actividades que hagamos. Uh-huh. Pues pendiente también que estaremos nosotros de todo lo concerniente a esas actividades que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura del Casco Antiguo. De momento, recuerden, exposición del 14 al 20 de mayo en la sede de la asociación, exposición de latas, que bueno, pues pueden además también llevar su propia lata de alimento y contribuir así de manera solidaria con el trabajo que se desarrolla por parte de Cáritas en nuestra localidad. Aquí nos quedamos, Antonio Mateo, muchas gracias por atender.